Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en arenas me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta es arena si me faltas tú. Un amor que se va, cobijando un dolor, el que yo te entregué. Dime tú, ¿dónde está? Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otro, arenas más fría y más gris. El sereno final de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin cine, qué distinta arena si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está arenas sin tu amor. Como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda el adiós que no puedo olvidar. Hoy arena sin ti, qué triste y sola estás.